Muy buenas noches a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Meri Podcast y dejad que os pida disculpas en primer lugar por el retraso, ha habido ahí unas cuestiones técnicas que al final in extremis, digo, hemos resuelto y después, pues porque gracias a este incipiente frío mañanero de la capital ando como veis algo renqueante, pero no quería faltar a nuestra cita semanal y aquí ando, como Dios manda, a ver si aguanto hasta el final del programa. En fin, hoy el Meri Podcast homenajea un sistema que verá en breve cómo lo sucede su heredero y al que hemos dedicado un extenso texto en la web recogiendo 100 titulazos que han hecho historia desde que viera la luz hace ya unos añitos. Hablamos, como imagináis, de PS3 y hoy vamos a hacer repaso a los muchos y buenos títulos que nos han marcado en el sistema de Sony durante todos estos años. Vamos a tener también tiempo para acercarnos al regreso de Pokémon y su magna entrega para 3DS. Y como siempre vamos a andar muy pendientes de lo que queráis decirnos desde ya vía Twitter, porque esto, damas y caballeros, echa a rodar a la voz renqueante de ya. Nacho, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, yo también soy otro de los que el frío, en este caso no mañanero sino nocturno, que también puede ser mañanero, si ya hasta el final, ha hecho mella en la voz, así que vamos a ver si llegamos por lo menos para aguantar esta horita del programa base de antiinflamatorios y hacemos un buen repaso a los juegos, bueno, nuestros favoritos de PlayStation 3, ahora que está a puntito de decir adiós con Play 4. Sí, señores, es uno de los temas que tenemos listos y listo está, como siempre, Albert, está ahí muy pendiente el hombre de saludaros. Joder, ya pensaba nunca iba a llegar a este momento. O sea, ya enterramos por fin a Play 3. ¿Cuánto lleva el bicho este dando coletazos? ¿Cuánto llevamos con esta generación? Por fin. Por fin, ¿100 habéis sacado de aquí? ¿100 títulos? Sí, sí, la va para 100 bien, ¿eh? ¿La va para 100? Bueno, en fin. Venga, vamos para allá. Mira qué horas son, Juan. ¿Tú qué son estas? Nada, hay que disculparse. Venga, hombre. La gente diría, estos hoy no empiezan, me voy. Pues no, estamos aquí. Vamos a ir presentando rapidito, a ver si podemos meterle caña a esto. Moteray, muy buenas. Muy buenas, Juan. Espero que te mejores. Por lo menos de la voz de lo otro, no hay forma. No, eso no hay así nada que empecemos. Empecemos el programa cuanto antes, que así, pues cuanto antes empecemos, pues, antes la gente se puede ir a la cama, porque la gente nos está esperando, Juan. Es que no eres responsable. La gente se espera despierta que nosotros terminemos y tú estás interrumpiendo su sueño. qué malos somos, o qué malos soy en este caso. Voy a hacer yo responsable de todo lo que pase, de lo que acaezca hoy. ¿Está por ir el año? Pues muy buena, Juan. Acordémonos de lo bueno que nos deja esta generación, porque para acordarnos de lo malo y de lo peor ya tendremos la que viene, que viene con unas cosillas que hay que ver ese Killer Instinct, cómo me lo quieren vender. Qué vergüenza, Juan, qué vergüenza. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, y lo que te queda por ver, chaval, ya verás. Ay, ya verás. Señor. Muy buenas, Enrique. Muy buenas. Yo creo que hoy no cobras tú, ¿no, Juan? Por haber llegado... retrasado. Correcto. El programa y tal, así que no. A ver si vais a... Hoy nos repartimos nosotros el dinero. Nada, con muchas ganas de hablar de este ranking. Para la lucha del barco. De los 100 juegazos de PS3 y con el Pokémon, que también estamos aquí liados. Sí, ya te he visto ahí, estoy ilusionado. Muy bien. Ahora nos contarás qué tal la experiencia. Deja que salude a Frank, que está también por ahí el hombre. Muy buenas, dejada a Juan ya en paz, que lo tenéis acosado el pobre. Está aquí esforzándose con todo su esfuerzo. Gracias por comprenderlo. Es que vaya compañero. Bueno, ¿te has levantado ya? ¿Dormir? Pero si no, que dormir, ese concepto. Ya, ¿te has levantado ahora? No, me temo que no. No he podido dormir. Llevo 6 horas en 3 días. Fran, viendo... duerme de pie como los elfos. Sí, como los perros. En carrera. Pero bueno. Con ganas de comentar esta lista y ver a ver qué cuáles os han gustado más, cuáles han gustado menos y a ver si os falta alguno que quizá pueda pasar. Bueno, ahora veremos qué dice la gente también vía Twitter. Jabote, muy buenas, señor. Muy buenas, señores. Recupérate, Fran. Y bueno, perdón, Juan. Fran, no me extraña que se te estén achinando los ojos del trabajazo que te han metido con esa pedazo de guía de los 100 imprescindibles. Ganas también de hablar de ello. A mí me ha venido bien el retraso porque vengo de Callao, recién llegado de la presentación de The Rising. Ahora os cuento un poquillo. Y bueno, vamos allá. Muy bien, saludamos también a Arturo. El hombre estaba pendiente de que pudiese activar por fin el micrófono. Lo hemos conseguido. Muy buenas. Ya está todo arreglado, Juan. Muy buenas noches. Y nada, hacer un poquito el off topic y recomendar una película ya después de Beyond. Gravity, que creo que tú la has visto y también sí. Te gusta mucho. Grandiosa, muy bien hilado. Enorme película, sí señor, hay que ir a verla. Bueno, vamos a meternos en faena, que vamos con retraso, vámonos si queréis. Bueno, se ha oído poquito, ¿eh? Se ha oído poquito, pero por ahí, de fondo, hemos percibido el debate. Sí, señor. Vamos a debatir hoy, como decíamos, este primer tema realmente, bueno, puede dar para debatir, porque imagino que habrá opiniones, ¿no?, sobre lo que merece estar entre los titulazos de PlayStation 3 y lo que no. Aunque habiendo tanto margen, es fácil que nos acabemos poniendo de acuerdo rápido. Han sido unos años de disfrute, ¿no?, de la consola de Sony, la tercera desde que inaugurara su etapa dentro del mercado del videojuego con aquella lejana PSX, y a las puertas del lanzamiento de PS4 hemos echado la vista atrás, no mucho para algunos de los títulos más recientes, evidentemente, ahora haremos seguramente mención a muchos de ellos, pero hemos echado la vista atrás para traeros una selección amplia, que se ha marcado ahí Fran, ya está currando como un campeón, de esos juegazos que merecen ser recordados muchos. Ahora que digo, la nueva consola se acerca, Nacho. Pues sí, la idea salió un poco como homenaje. De hecho, queríamos cerrar los dos catálogos, tanto el de PlayStation 3 como el de Xbox 360, con un reportaje de la altura. Han sido 7 años, ¿no?, si no me equivoco, las dos consolas aquí dando mucha guerra. Y teníamos más avanzado el de Xbox 360, pero nos ha parecido oportuno darle salida al de Play 3 y repasar pues juegazos como, que voy a contar, como la trilogía de Uncharted, ¿no?, que sacó de la manga en esta generación Naughty Dog, o el que para mí es el que me quedaría, por lo que significa, que es Metal Gear Solid 4, ¿no? Incluso si me dices, pues me quedaría con Legacy Collection, pero como no hemos incluido recopilatorios, ahí ha estado el listado, que en mi opinión está bastante equilibrado, de algunas ausencias, de otros títulos quizás menos conocidos, pero que a nosotros nos parece que tenían que estar en la lista. Son pequeños juegos de culto o fetiches a nivel interno. Y las reglas, Fran, ¿me dejo algo? No, lo has comentado muy bien. Quizás podríamos explicar un poco el razonamiento de las reglas. Quizás yo lo que, digamos, hay un procedimiento interno que nosotros tenemos cada vez que hacemos una lista. Y generalmente pasa porque alguien, digamos, propone una serie de juegos, en este caso como son muchos, pues más complicados, y luego los demás redactores empiezan a tirarte cosas a la cabeza. O intentan echar abajo. Porque te han dejado esto, o porque a lo mejor has incluido un favorito personal que no todo el mundo ve claro, porque te gustará a ti, pero no me gusta a mí. Es un poco como los comentarios del foro, pero entre nosotros. No, la verdad es que es un procedimiento un poco parecido. Entonces, para esta ocasión decidimos hacerlo una cosa un poco más sopesada. Entonces, muy, muy, digamos, muy controlada, muy dependiente de las puntuaciones, de la nota que le pusimos en su día. Entonces, pues a partir de ahí, pues hemos tomado por una serie de decisiones que, bueno, yo, por ejemplo, yo creo que ha salido una lista bastante equilibrada y bastante, quizá, bueno, no ninguna lista perfecta por definición, pero más o menos por el feedback que me ha llegado de los compañeros y tal, yo creo que ha sido una regla más o menos acertada. No, y es como más o menos lo que comenta, yo no veía el tema de poner recopilatorio, creo que en eso más o menos podemos estar de acuerdo sobre el razonamiento, porque a fin de cuentas Metal Gear Solid 3 es un juego de Play 2, ¿no? Yo no lo veo. Sí. Obviamente te lo puedes comprar en Play 3 y disfrutarlo, además es una buena conversión. Pero yo prefería dedicar ese espacio a juegos propios de la consola. Y luego también hay una cosa que algún lector me lo ha comentado, que no estaba muy de acuerdo. Y yo no tengo mis dudas, que era sobre. Ellos dicen, ¿por qué ponéis Uncharted 3 veces, cuando sabemos que es un chat buenísimo, que con ponerla una, o sea, con la regla que hemos comentado de no incluir recopilatorios ni sagas completas, pues con eso, pues, si os quitáis 2 espacios y así podéis darle espacio a otros juegos. Pero a mí me parece un poco trampa. Es decir, no sé cómo lo veis vosotros y yo, bueno, realmente. Pero esto lo hablamos, sí, obviamente, es en plan de los 100 juegos, a ver, que te deberías comprar si tuvieras pasta para gastarte en 100 juegos. O sea, que bueno, que a lo largo de todos estos años seguro que aquí tenemos más de 100 alguno, pero que básicamente está hecho en plan de cómprate Uncharted 1, cómprate Uncharted 2 y cómprate Uncharted 3. Está claro que es saga Uncharted, pero nos ha parecido que era más adecuado separarlos según lo que puedes ir y comprar en la tienda. Sí, esa era la idea. Y luego, por ejemplo, con Uncharted quizás lo tengamos claro, que podamos recomendar los 3, pero por ejemplo con Infamous, ¿Recomendamos comprar la primera parte? Es un buen juego, pero yo creo que comprando la segunda parte queda un poco redundante, ¿no? No, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con esto, pero en mi caso yo más o menos lo veía. Y luego, pues dentro de esa categoría, pues han quedado fuera, pues, juegos que quizás podrían haber estado. Por ejemplo, a mí me dio mucha pena, y además lo he visto, me ha dado más pena todavía cuando lo he visto en los comentarios, que la gente, por ejemplo, reclamaba Folklore. Folklore Sí, que además tuvimos debate interno porque César quería tenerlo, quería que lo metiéramos, y yo que, bueno, yo vi, yo a mí me encanta Folklore, pero sé sus debilidades. Teníamos un baremo, teníamos, de hecho, por ejemplo, Final Fantasy XIII no está. Final Fantasy, que tiene más puntuación por nuestra parte que Folklore. le pusimos un No, 7 a Folklore, creo que fue, ¿no? un 7 Pero y faltaría medio, más que creo. metierais en el top 100 a Final 13, joder. Pero, sí, lo mataría. Pero escucha, Frank, ahora que dices Folklore, que ha sido de Okamoto, ¿no? Que se fue, tenía deudas, se escapó, evasión ahí para no pagar lo que debía. ¿Te acuerdas del lío este que se montó? Sí, no, no, está desaparecido en combate. Yo creo que no Sí, hemos vuelto a paradero saber. desconocido. Yo creo que estará en bien. A lo mejor Dice alguna vez que lo han en. visto por las Bahamas. No, es verdad. A lo mejor alguna vez que vayas por Vietnam, por ahí lo encuentras por ahí tirado. Pobre. La verdad es que una tragedia. Y bueno, y yo creo, pero bueno, y de luego, por Muy triste ejemplo. para uno de los creadores de Street Fighter, pero bueno, No, sigue la Fran verdad y es que. si quieres ya pasamos rápidamente a comentar nuestros favoritos y Albert trabaja un poco, ve preguntando a la gente a ver qué título es con el que se quedaría cada uno. Estoy trabajando, Nacho. Ostras, qué miedo. Qué miedo. Así que ándate con cuidado, a ver si te quedas, sin trabajo. Profesor Pero ¿y por Falken. qué eso? Buenos días, profesor Falken. Estoy aterrorizado. Y bueno, no, y luego, por ejemplo, también pues tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues al final, una cosa que comentaba al principio es 100 pueden parecer muchos, pero la lista empieza a quedarse corta rápidamente. Y hemos tenido que hacer sacrificios realmente importantes porque no nos cabía. Con las reglas que nos habíamos impuesto, pues no nos cabían, no nos cabían todos. Pero bueno, Bueno, yo creo que, o sea, no. es una lista bastante, bastante interesante, y creo que a la gente, más o menos, con sus propios cambios y modificaciones, le ha gustado. Lo Lo déjame es que apunte que lo está para mucho. petando. Casi 200.000 visitas. Ha salido en portada del país. Además, muy, muy arriba en el primer scroll. Está en portada de As y también ha aparecido por Tecnología del País. O sea que. Fran Serrano está en la sopa, Juan. Sí, no, no, no. Yo decía que es una lista. Evidentemente al final los tiene que quedar fuera, pero que seguro como punto de partida para lo que vamos a debatir a continuación o vamos a comentar nos sirve. Favoritos, decías tú, Nacho, vamos a elegir los que nosotros, bueno, hemos Sí, sí, decidido sí. resaltar, ¿eh? ¿Empiezas Vamos tú? ahí. Yo ya lo he dicho, yo además lo he tuiteado Vaya esta idea, mañana, en ¿no? plan de mirad qué pedazo de reportaje tenemos ahí en portada sobre los 100 imprescindibles de Play 3. Me quedo con Metal Gear Solid 4, Chains of the Patriots, antes de que se lo pida Motenay. Sí, lo iba a pedir yo, mierda, Vaya, mierda. vaya. Lo tenía reservado, lo tenía Lo reservado. tenía Bueno, sigue, reservado sigue, Motenay. sigue. No, no, de verdad, a ver, que para mí. A ver, exclusivo de Play 3, ya dijo Kojima que no le cabía el juego, ciertamente es verdad, y había una broma 9 DVDs que tendría que tener el título para entrar en 360. Para mí, como seguidor de Metal Gear, supuso un cierre adecuado a todo un guión de 25 años. Una. Se me acaba de morir el micro. ¿Hola? No, ya te oigo, No, ya no, te oigo. ahora, ahora, Vale, ahora. vale, vale. No le queda mucho por eso, ¿eh? Ya, vale, está a punto, está a punto. Y decía que también, pues, emotivo cierre con el repaso a lo que le pasa a Solid Snake y el cierre con ya sabéis todos quién. Así que entiendo que el juego tiene sus puntos, pues, a ver, que no gustan a todo el mundo, como las cinemáticas. Ha dicho Kojima que no iba, que descartaba esa opción de narrativa para, bueno, para Metal Gear Solid 5. Pero para mí personalmente no deja de ser épico, no deja de ser uno de los juegos que más he disfrutado en mi Play 3. Y si me lo llevas a un nivel superior, te digo que me quedo con Metal Gear Solid Legacy Collection, que tiene todo lo que tiene que tener para meter el DVD, el Blu-ray en Play 3 y es que y no sacarlo directamente. Bueno, Es curioso, ¿no? Cuanto más le gustan a la gente, no, las cinemáticas son lo mejor. Viene Kojima y dice, no, las cinemáticas no voy a poner. No, no, claro, es que las cinemáticas son una mierda. Todo el mundo, es verdad. Menos mal que lo ha dicho Kojima, ¿verdad? En fin, yo voy a coger dos títulos. Uno, exclusivo de PlayStation, porque la lista es más justa si solo hubiese habido los exclusivos de PlayStation, que es Demon's Souls, ¿verdad? Que fue un juego, para mí fue un auténtico sleeper. Yo no me esperaba un juego de esa calidad, un juego a la vieja usanza, un juego difícil, un juego que te obliga a A pensar. llorar. Sí, y sobre todo decir, bueno, pero me arriesgo y tiro un poco más para adelante, es que si me matan, pierdo todo lo que. O por el contrario, guardo ahora, pero sabiendo que se me van a regenerar los bichos, ¿no? Un juego de este calibre que hacía mucho tiempo que no me encontraba. Creo que Demon's Souls es un referente de la forma en la que se pueden hacer videojuegos nuevos, pero con el espíritu antiguo, ¿verdad? Y Completamente de otro acuerdo. que. Y otro que es una trampa, ¿no? Porque estaría en cualquier lista de esta generación, pero como también está en la lista de PlayStation 3, pues lo voy a decir que es BioShock. Que BioShock, que para mí es la muestra verdadera de cómo se puede aunar digamos, una narrativa más cinematográfica, un guión más cinematográfico, junto con un videojuego de verdad. No Beyond, que Beyond no es un videojuego, bueno, es Beyond, ¿no? Y en cambio BioShock consiguió atrapar a la gente con un guión bueno, BioShock 1 estoy hablando, y además con una mecánica de juego clásica pero magnífica. Entonces, creo que BioShock, yo creo que si no es uno, sí, yo diría que está entre no solamente los 100 mejores juegos de PlayStation 3, sino probablemente en uno de los 10 mejores juegos que ha salido para esta generación. Completamente de acuerdo. Y fíjate la semilla de Demon's Souls, donde acababa con Dark Souls y Dark Souls 2, ¿eh? Sí, poca broma. Bueno, pues la verdad es que casi que por alusiones, hay una característica única que hace que un videojuego merezca una posición relevante en una de estas listas y evidentemente tiene que ser que marque al jugador, que deje huella, que consiga pues debate y genere pues un conflicto a nivel de desarrollo, a nivel de los propios jugadores y a nivel de industria. Y en este caso, sin lugar a dudas, dentro del catálogo de PlayStation 3, hay una persona que lo ha conseguido con dos propuestas y evidentemente, lo siento, no tenéis. Yo voy a votar por David Cage, voy a votar por Heavy Rain Oh my God. y por Beyond, a tenor de llevarme críticas a mano abierta durante No, la próxima semana. críticas no, hostias a mano abierta te vas a No, meter. críticas no pasa nada, quiero decir, siempre tiene. Para que nosotros, o sea, para que la gente sepa que nosotros sabemos de videojuegos, tiene que haber gente como tú también, para comparar. No, Joder, no puedo creer, hombre, Enrique. evidentemente hay muchísimos juegos excelentes en el catálogo de PlayStation 3, pero la verdad es que a nivel de lo que es transmitir sentimientos, a nivel de narrativa, a nivel de crear polémica y de hacer ver al público que se pueden utilizar la industria del ocio digital de otra forma, Heavy Rain lo consiguió de una manera más o menos acertada, ofreciendo pues una jugabilidad muy cercana a lo que puede ser una película, como se dice en broma, pero con un apartado técnico sublime. Y en el caso de Beyond se ha demostrado que no solo se pretendía vender un juego en base a la cara de Ellen Page, sino que había enjundia, había La contenido por ducha. detrás y había un muy buen porte y un producto que sí, que evidentemente es un producto que no ha gustado a todos, pero como insisto, permitidme que insista, merece una posición en la lista precisamente por ese desbanque, por ese Por ese conflicto que ha riesgo, habido y por ese sí. riesgo, exactamente, Javi, y por esa situación, por esos 6 que se ha llevado y esos 8 que se ha llevado, por esa. O sea, completamente libertad de opinión y cómo ha generado una corriente, pues una controversia brutal en la industria. O sea, esto es lo que tiene que hacer un videojuego, que no quiere decir que sea peor o mejor que un God of War, sino simplemente es diferente y es una experiencia que debe funcionar. A ver, hombre, Y Enrique, que estoy de acuerdo con esto. Enrique, Muy bien. ¿y Estoy a... mejor Beyond o Heavy Joder. Rain? Le das tu diezmo, Tenay. No, no, Billón o dime. Heavy Rain, A ver, ¿eh? me quedo con Billón o uno de Heavy los dos. Rain. Pues mira, No. me voy a quedar Sí. con Beyond. Bueno, a ver, Bien. espérate. Escucha, que vale, que Enrique tiene razón en el concepto y lo que está hablando como puntos positivos, pero no sé, de 100, si tuvieras que pillar uno, quedarte con el Heavy Sí, Rain o sí. con Billón, no sé, No sé, es yo lo que creo te que no lo digo. haría. Y mira que me lo he pasado genial con Heavy Rain. Y con Beyond no lo he acabado todavía y estoy de acuerdo, pero de 100, no sé, yo Sea, seguro que yo no lo cogería. evidentemente la lista es extensísima y Frank ahí tiene un trabajo brutal lo que ha hecho y cada uno nos vamos a ir quedando pues para plasmar un poco la diferente y diversa realidad que hay dentro del catálogo de la consola. Bien, bien. Yo, Enrique, quizá creo que también supongo, compañeros, que estaréis de acuerdo que el equilibrio está en cómo se coquetea con otros sectores, como puede ser el cine, pero que no deje de ser un juego. Y yo aquí me quedo con Uncharted 2. Creo que ha sido bien. el juego que ha marcado, bueno, la trilogía entera ha marcado PlayStation. Ahora hablaremos de Last of Us también, que ha sido ya como el colofón de Naughty Dog. Creo que este estudio ha hecho un favor enorme al catálogo de exclusivos. O sea, Sony no creo que se desprenda nunca de ellos. Pero creo que Uncharted 2 fue, o sea, fue el máximo en shooter en tercera persona, con respeto de Gears of War, que también me parece una pedazo de serie. Pero bueno, ya habéis visto que juegos como Spec Ops The Line, o incluso Resident Evil, o Tomb Raider, nada menos, se atreven a copiar la fórmula Uncharted de mezclar tiroteos muy muy ágiles, donde en vez de llevar a un soldado con testosterona y con armas demasiado grandes, llevas a un soldado ágil que tiene que saltar, tirarse por tirolinas y trepar mientras no para de disparar, ¿no? A mí, yo creo que la fórmula del script que Call of Duty también hace, Uncharted la superó y vamos, en multijugador creo que en PlayStation 3 tampoco hay mucho igual en shooter en tercera persona. Que y luego, por cierto, sí, estuvimos a un voto de darle un 10 a Uncharted 2, ¿eh? A un voto. Madre mía, pues ¿por qué no estaba yo por aquí? No, estaría yo de viaje. Y bueno, luego que no me quería dejar de Last of Us, creo que ha sido también una revolución, un juego que se va a quedar en la memoria. Bueno, hay gente que sigue debatiendo si había que darle el 10, si no había que dárselo. Desde luego el que se lo ha terminado y ha estado con la versión en español y sus problemas de audio y algunas cosas que se han criticado de la inteligencia artificial de Ellie, salvo por eso, es un juego redondísimo también y que yo creo que va a ser inolvidable de PlayStation 3, así que yo me quedo con esos dos. Pues yo me quedaría con cuatro títulos. Uno de ellos se ha quedado fuera de la lista, así que para mí no son los 100 mejores juegos de PS3, sino los 101. A ver. Ya te veo venir. Vamos, en primer lugar, la trilogía de Motor Storm entera, vamos. Tanto el primer título, por ser uno de los títulos de lanzamiento de la consola, uno de los mejores, a pesar de que hubo mucha prisa al respecto y se nota en parte en el aspecto técnico, en los pocos circuitos que pueda tener, pero bueno, todo eso ya se corrigió en una segunda entrega que sin duda es la mejor de la trilogía, en esa isla dividida por elementos, y vamos, la tercera parte, Motor Storm Apocalypse, ya el culmen de todo, el arcade de conducción más salvaje que he visto nunca, vamos, ahí se mete un ejército por medio, se meten terremotos, se meten tornados, y mientras tanto tú compitiendo, así que una carga de adrenalina al máximo, y ahora vamos ya con el gran incomprendido, el gran ignorado, que no es otro que Twisted Metal, oye, un exclusivo de PS3, nadie esperaba que en esta generación resucitara la franquicia de Twisted Metal de mano, además de su creador original, de David Jaffe. Y para mí fue también un juego excelente, como se llamaba antes, ¿no? Este género, un carry up, o sea, un juego de todos contra todos, con vehículos armados hasta los dientes, en el que, hombre, si te gusta el género, sé que es un cuoto muy reducido de usuarios a los que le gustan, pero vamos, juega ese título, si te gusta la propuesta, lo pasa genial. Así que para mí esos han sido sin duda los juegos de cabecera que ha tenido PS3 durante a lo largo de toda la generación. Yo, entre tanto juegazo triple A y de presupuesto brutal, quiero acercarme a los de desarrollo algo más independiente, aunque no lo sea del todo. Quiero acordarme de Journey, que el año pasado voté como juego del año. Es que tenías que pisármelo. Mira, voy a sacar a pasear al gente. Es que tenías que pisármelo, Juan. ¡Hostias! ¡Qué grande! No, yo iba a decir que el año pasado ya lo voté como juego del año y sigo pensando que merece tener un lugar en la lista, merece tener un lugar hoy en el podcast. Antes hablaba, creo que era Enrique, de sensaciones y de lo que puede transmitir un juego. Yo creo que con Journey eso se llevó un paso más allá, ¿no? Y seguramente el juego es en sí una experiencia que busca precisamente eso, provocar. Más allá de lo que pueda aportar jugablemente, que tiene su aquel, yo creo que el juego precisamente apostaba por eso, por tocarnos y por tocar el sentimiento, con una apuesta artística y visual increíble, con un desarrollo increchendo que al final tocaba unas cimas no emotivas muy, muy, muy chulas. Y creo que merece, como exclusivo también de la consola, estar entre los mejores. Lo siento, Albert, te lo he chafado, tío. Pero si es que me sorprende que haya tardado tanto en salir. Yo también tengo una lista un poco amplia, difícil quedarse con uno, pero dado que todo el mundo va por lo mismo esperado, yo creo que coincido contigo. Es, no sé si el mejor, pero es único. sea, hay muchos como juego de cine, pues sí, Uncharted 2 o el 3 o el 1, ya tal. Como Sandbox, pues este, el otro, no sé qué. O sea, pero es que como Journey no hay ninguno. O sea, es el título, yo creo, más único que hay en todo el catálogo de Play 3. Como dices tú, o sea, por sensaciones, por nivel audiovisual, por lo que transmite todo. O sea, me parece, pues eso, el ICO de esta generación, yo lo llamaría. Más allá de eso, si dejamos un poco lo independiente, coincido con Mote, pero me quedaría con la tercera entrega. A mí Bioshock Infinite me parece el Bioshock más redondo que ha habido. Dado que a mí la saga Bioshock me parece como shooter, la saga que no está mal, pero tampoco va a echar cohetes, en lo que a historia, a despliegue artístico y demás, creo que la tercera es la que está muy por encima del resto de entregas de la saga. Así que me quedaría con Bioshock Infinite. Y por último, obviamente ha pasado tiempo, siempre los... Por eso, los primeros se van olvidando, pese a que lo ha mencionado Nacho y Relaño, creo, Metal Gear Solid 4. Es decir, es que era muy difícil cerrar eso, 25 años de saga en un sistema nuevo, intentando, bueno, en el momento en el que toda la gente apostaba por un tipo de juego diferente al que se hacía antes, pues llega Kojima y lo hace bien también. O sea, a mí Metal Gear Solid 4 me parece apoteósico. Así que bueno, con esos tres me quedo. Yo no he dicho nada de segundo de Runner Up, pero yo junto con Metal Gear, si tuviese que escoger otro, me quedaba con los tres Uncharted o con Uncharted 2, ¿eh? Vamos, pero sin duda, pero como lo si tuviese que hacer dos compras, oye, aquí tienes tu Play, tienes para comprarte dos exclusivos, ¡pam! El Metal Gear Legacy Collection y Uncharted exclusivos, ¿eh? Si no, hombre, por supuesto, GTA V el primero. Bueno, pues yo voy a elegir dos. Uno va a ser por mí y otro va a ser por nuestro compañero César. Otros compañeros. Que me lo ha pedido. Por mi parte, yo me acuerdo, tengo buenos recuerdos de jugar a Dragon Quest 7 en PlayStation 2 y decir, esto, la próxima generación va a ser la bomba. Vamos, a mí siempre me encanta. ¿El 7 o el 8, Fran? El 8, perdón, el 7 de PlayStation 1, sí, perdón. Eso. Perdón. El Dragon Quest 8. Pues yo, bueno, un juego que me encantó y me encanta el Cell-shaded. Y yo decía, bueno, esto, el rol en la siguiente generación va a ser la leche. Vamos a tener dibujo animado recorriendo nuestras pantallas y Dragon Quest 9 va a ser la bomba. Y no, y bueno, al final las cosas han sido como son. Japón ha optado por el camino que ha optado. Dragon Quest 9 es un excelente juego, pero para DS. Y. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado un poco a cuadros con el tema del rol, un poco quiero y no puedo con el rol japonés, nos hubiera gustado un poco algo parecido a la anterior generación, pero por lo menos nos queda, lo que sabéis que voy a decir, Ni no Kuni, que yo creo que es una grandísima experiencia en PlayStation 3, un juego exclusivo, un juego único de esta consola, un juego que en cierto sentido cumple, digamos, colma mis expectativas de lo que yo esperaba que iba a ser el rol japonés en esta generación, con grandes mapas abiertos, mucha creatividad, personajes muy expresivos, no sé, la verdad es que es un juego... digamos, la mejor manera que puedo definirlo es esa, que Ni no Kuni era el juego que yo soñaba que íbamos a tener en esta generación cuando jugaba al juego de anterior, así que yo creo que eso lo dice todo. Y por parte de César me ha pedido que destaque a Heavy Rain Sword, que es un juego que a él personalmente le encanta y le emociona, tiene por su historia, por la, bueno, tienen una serie de detalles muy buenos. ¿Os acordáis, por ejemplo, del villano que era, lo digamos, lo ilustra, lo daba vida el que hacía de Gollum en El Señor de los Anillos, que no, ahora mismo no me sale el nombre? Andriy Serkis, correcto. Y nada, y a César le gustó, me encantó mucho por la banda sonora, por la historia, que también es muy emotiva. No sé si acordáis que, bueno, la verdad es que Heavenly Sword tenía algunos, como juego de lucha, tiene esos problemas, ¿verdad, Nacho? ¿Tú lo analizaste? Los combos y tal, sí, lo analicé yo. Pero no, para mí fue el primer gran exclusivo que podías comprarte Play 3 por él, ¿no? Pasa es que se quedó un poco a mitad de camino, pero fue una pena porque yo creo que quizás se sacó demasiado pronto. Si Heavenly Sword hubiera salido una temporada o dos después, estaríamos hablando de un título de sobresaliente. Se quedó ahí un poco allí a las puertas. Y fue una lástima. Fue una lástima porque era precioso, un doblaje. El doblaje que es que nace de Al Pacino y de Niro. Lo comentaba también César, el doblaje. Sí. ¿Te acuerdas de las escenas animadas que tenía? Una escena preciosa hecha a mano que contaba, que iban contando la historia. La verdad es que era un juego con unos detalles muy, muy buenos. Un poco lastrado por esos problemas. También me acuerdo, por ejemplo, que tenía bastante problemas de sincronía. La pantalla se partía, ¿verdad? Algunas veces. Sí. Pero bueno, era muy pronto, nos dejéis el minijuego del Six Axis de guiar la flecha, que era insoportable. Entre eso y leer, o sea, y llevar al dragoncito de leer ya, macho. No, pero lo de leer ya era otra cosa. O el dragón miraba al cielo o se estampaba contra el suelo, ¿eh? Dice que nadie se va a quedar con, dicen por Twitter, que nadie se va a quedar con Last of Us. Hombre, desde luego, no estás pendiente, ¿eh? The Last of Us es el colofón de Naughty Dog. Luego ya te puede gustar más o menos que Uncharted 2. A mí, por ejemplo, me gusta más Uncharted 2 por el género, por el ritmo, por... No sé, porque The Last of Us... Yo creo que ha habido tanto sigilo esta generación que aunque es un juego realmente diferente, tiene cositas de Hitman, de Dishonored, de todo lo que hemos vivido esta de Deus Ex, de todo lo que hemos vivido esta generación. A mí... me encanta, o sea, me parece increíble, pero por ejemplo, para mí Uncharted 2 mejor. Ahora, entiendo perfectamente a todo el mundo que dice que The Last of Us es el juego de PlayStation 3 hasta el infinito. Oye, vamos a tener que ir haciendo ronda de mensajes porque llegan en cascada, en oleada. Yo quería preguntaros una cosa, y por ejemplo, Fran, tú que has hecho la selección y que has sido la voz cantante en esto, ¿por qué un FIFA, por qué un NBA, por qué un Call of Duty concreto? No sé, yo he estado con... O sea, cuando pasaste las listas, no, creo que es interesante explicar un poco esto, aunque sea por encima, de por qué hemos cogido esos Call of Duty y por qué esos FIFA, ¿no? Sí, no, más o menos lo que os propuse es elegir, digamos, el juego, el que mejor, digamos, valoramos en su día. O aquel que, por ejemplo, en el caso de los Call of Duty, los responsables de los que hicieron análisis quisieron destacar. Por ejemplo, en el caso de FIFA, el FIFA que tiene más nota de esta generación es el 13. Es el, digamos, para mucha gente sigue siendo el mejor, ¿eh? Y no lo dejan y es el que se va a quedar como el símbolo de la generación. Yo creo que ahí hemos acertado, por ejemplo. Lo comentaba con Salva, es que realmente además si te pone como para, digamos, yo por ejemplo, para hablar de estos juegos tengo que leer un poco, porque yo por ejemplo el FIFA 13 no he jugado, así, tengo que leerme los análisis, que por cierto están enlazados en la, si lo queréis tener curiosidad, están enlazados en el texto, no sé si mucha gente lo sabe, pero pinchando en el título puedes ir a leer análisis y puedes profundizar un poco sobre el juego. Y en el caso de FIFA 13, yo creo que está claro, Salvador dice muy bien, es el zenith de todo lo bueno que ha hecho Electronic Arts esta generación con FIFA. Digamos que lo pone, todo eso llega a FIFA 13 como para ponerlo en lo más alto. Por ejemplo, Call of Duty, también lo comentaba contigo Javi, ¿cuál sí. nos quedamos? Porque es decir, por puntuación, tal y como lo habíamos establecido, entraban todos, o sea, más o menos pues, estaban todos en un rango en el que podían entrar todos, realmente podían entrar desde todos los Modern Warfare, podían entrar los Black Ops y quedaba un poco diciendo, no creo que esto le vaya a gustar a la gente encontrarse 5 Call of Duty seguidos. O Assassin's Creed es otra saga que también tuvimos que decidir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿con cuál nos quedamos? Pues con Modern Warfare el primero, con Call of Duty, que yo creo que eso es de cajón. Yo creo que todo el mundo. Eso es que es el juego más, uno de los juegos más importantes de esta generación, más influyente. Es una cosa, es imprescindible en cualquier lista. Y luego, por petición tuya, nos quedamos con Black Ops 2, que era el juego con mejor historia, con una serie de mejoras, una serie de atributos que, más allá de que la serie pueda estar un poco más o menos gastada, consideramos que era un juego de una calidad superlativa como para tenerlo aquí. Sí, además de ya cerrando, online se juega muchísimo, bueno, también porque es el último, ¿no? Pero y single player creo que fue el que metió innovaciones suficientes como para que la saga no se agotara, vamos, todo que se puede decir que está agotada ya. Albert, estás ahí cubierto por una montaña de mensajes, ¿no? Joder, macho. Vaya tema, cuando nos ponemos con favoritos, en fin. Ah, que por cierto, dice, creo que nos hemos dejado de hablar de los juegos de Game Boy Advance y de GameCube, porque dice James Moriarty que estamos hechos unos Sonyers. La verdad es que es difícil hablar de otra consola cuando hablamos de PlayStation 3. Bueno, aquello que, joder, no sé, si queréis decir también de los favoritos de la Game Gear, podéis soltarlo aquí, que si no estamos hechos unos Sonyers. Dejando esto de lado, Salvador, bueno, voy a empezar, voy soltando los que vaya viendo por aquí. Salvador Hernández, Metal Gear Solid 4 y The Last of Us son títulos exclusivos que valieron por los que valió la pena tener una Play 3. Alejandro dice directamente, Uncharted 2, Bonnie Mil Cadáveres, Twisted Metal, mejor juego no solo de Play 3, sino de esta generación de consolas. Sí, señor, sí, señor. Papita Brava, para mí el título exclusivo de Play 3 es The Last of Us. En cuanto al género sandbox, GTA V. En cuanto a RPG occidental, Skyrim. Más retro que Tarzán. Solo digo exclusivos, Journey, The Last of Us y Heavy Rain. Se queda fuera por tenerlo inacabado, Dragon's Crown. Sergio Calderón, GTA V, Beyond, Heavy Rain, Uncharted, Gran Turismo 5, que no hemos dicho nada aquí, Metal Gear 4, Dan Draper, toda la obra de Naughty Dog, convención especial a Last of Us, una de las experiencias más completas de la generación. Papita Brava, pues también dice que Last of Us, Josué Sánchez, Uncharted 2, Last of Us, Heavy Rain, Infamous 1, Nino Kuni y Heavenly Sword. Creo que son de los más destacados. Hangel no, dice que no es experto en Play 3, pero de todo lo que ha visto, como belleza, estética y epicidad, otro que tampoco hemos mencionado, God of War 3. Ahí está. Tampoco se una pena que bueno no también, ¿eh? Demasiado. Víctor Martínez. Metal Gear es mi saga favorita, pero Last of Us tiene algo que enamora, te llega como experiencia. Y es que van llegando. O sea, Icing Acid hace referencia a Brothers, del que hablé yo la semana pasada. Juego de gafapastas. Que no, hombre, que no, que Brothers es un maldito juegazo. Nadie ha dicho Resident Evil 5. Alfonso Salido, Heavy Rain, es el único juego que ha conseguido hacerme llorar. Y sí, es un juego en mayúsculas. ¡Ole! Sergio Calderón, de acuerdo con Heavy Rain y Billón. Exento es uno de los mejores de la generación, totalmente de acuerdo. Rafael Fernández, la saga Bioshock. En fin, o sea, todo esto, en general. Juan, no me hagas hablar más, que me pongo de un androide que es androide. Voy a ir. Ha descubierto la caja de botones esta y está flipado. Es divertidísimo esto, ¿verdad? Madre mía. Bueno, pues 100 juegos salen seguro y alguno más seguramente. Pero tenemos que seguir mientras vosotros, imagino, todavía continuáis tuiteando vuestros títulos. A ver, títulos. Decíamos en la presentación que nos acercaríamos hoy al regreso de Pokémon. La consola tridimensional de Nintendo acoge esta nueva entrega de la franquicia mítica de criaturías a las que acumular y entrenar. En esta ocasión con un remozado visual y algunas otras novedades que nos disponemos a analizar. Nacho, cuando quieras, Enrique es el que le ha dado caña, pero te cedo a ti el testigo para que digas alguna cosita más y luego le damos pues turno a Enrique. Sí, básicamente porque este Pokémon XY llevaba la vitola de digamos, poder conseguir ser el Pokémon definitivo, ¿no? Tanto tiempo. Acuérdate de pues eso, de Charizard y el Blastoise, que bueno, no sé, aún me encontré otro día el cartucho de Game Boy por ahí de Blastoise azul y tal, dije, joder, fíjate cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues todos estos años y todas estas peticiones que la gente, seguidores y fans de coleccionar y hacerse con todos, han ido pidiendo o han intentado idealizar y conseguir, pues parece que con Pokémon XY, si no es el Pokémon definitivo, sí se ha quedado muy, muy cerca. Y también me gustaría que tratásemos después, cuando nos comente Enrique, haga el repaso de análisis, esto que he visto un post muy interesante por ahí en el foro de Merix y son consolas, en plan de, tengo 30 tacos, ¿debería estar jugando a Pokémon? ¿O esto se me queda fuera de rango, no? Me gustaría que lo tocásemos, a ver si hay estigma o no hay estigma con Pokémon. Pero bueno, Enrique, tírale. Bueno, pues lo primero, que el juego lo ha analizado Will, como bien sabéis, que tenéis el texto completo en la revista con un señor 9 que se ha llevado. Y bueno, sobre si es el Pokémon definitivo o no, la verdad es que es un título que hay que disfrutarlo, muy tranquilamente, porque como pasa en cualquier experiencia, Pokémon ofrece una cantidad de horas que prácticamente, pues a estas alturas, casi que no tiene igual en el catálogo de la consola. Se podría decir que solo Monster Hunter es el título que le equipara en cuanto a extensión y número de horas. Y la verdad es que, bueno, como decía por aquí nuestro amigo Canario, el título X e Y mantiene totalmente el espíritu Pokémon, dando un salto gráfico a un entorno tridimensional que ya se coqueteó en la entrega anterior, pero que ahora pues ya es completamente pleno. Y la verdad es que el acabado visual, este cambio artístico, encaja muy bien con el Pokémon, es súper estable, salvo en algunos combates en los que se nota alguna caída de frame rate, pero vamos, son cosas mínimas. Y un motor que ya te digo que es muy visual, que se ve muy bien, por cierto, en la consola XL, que no hay problema de píxeles grandotes y desfasados como pasa con algún otro juego al rescalarlo a la pantalla más grande. Y bueno, la verdad es que tenemos un acercamiento muy tradicional en cuanto a lo que son el sistema de juego. Seguimos llevando 6 Pokémon, seguimos teniendo que sustituir pues una habilidad porque tenemos un máximo de 4, y nos encontramos ya pues prácticamente con más de 700 criaturas, aunque casi que es una veintena de criaturas exclusivas para Pokémon X y otra veintena para Pokémon Y, cada una cubierta, bueno, cada edición con un Pokémon destacado en su portada, que viene a ser una especie de criatura legendaria que vamos a descubrir a medida que avancemos en la partida. Y lo que sí se ha mejorado son algunas opciones de combate, que ahora tenemos el modo Horda, que permite peleas múltiples contra 5 Pokémon, y el modo, pues por así llamarlo, cooperativo con otro entrenador, en el que combatiremos contra otros 2 entrenadores, cada uno con un Pokémon. Además se ha añadido también la Mega Evolución, que no es una evolución en el sentido estricto, sino que depende de un objeto, que son unas piedras que vamos a ir encontrando y intercambiando a medida que avanzamos en la partida. Y muy importante es que cada Pokémon, como puede ser el caso de Mewtwo, tiene una Mega Evolución X y una Mega Evolución Y. Entonces, para poder conseguirlo, necesitamos tener, pues como siempre, la otra edición. No tenerla, pero sí tener un colega que la tenga. Lo que sí ha ganado mucho, y eso sí es un salto que buscaban en Game Freak, en The Pokémon Company de hace bastante tiempo, es con el online. Y te lo digo porque ahora hay una opción que sorprende mucho, que es que puedes conectar el juego al internet desde el minuto 1. Y en ese sistema nos encontramos con 3 bloques de personas. Por un lado tenemos los amigos, que son los que están agregados a nuestra Nintendo 3DS, como forma tradicional de que ya conocemos como Nintendo, pues para limitar un poco el tema de amigos por seguridad. Por otro son los conocidos, y por otra parte tenemos transeúntes. Los transeúntes son gente completamente aleatoria del mundo, que se van metiendo en el sistema una vez nos hemos conectado, y nosotros podemos clicar sobre un rostro de uno de los personajes y pues tener diferentes opciones. Ya era hora. Es algo que funciona muy dinámico, sí. Muy rápido, y que simplemente con marcar la cara a un personaje, que por cierto se puede personalizar con traje, gorro, tipos de pelo, con la peluquería y demás, pues podemos combatir con él, podemos intercambiar Pokémon, y podemos incluso ver el vídeo de presentación, que es una especie de parafernalia que se han inventado ahí para que cada entrenador tenga algo personalizado. Y la verdad es que se ha hecho muy fácil y muy ágil el intercambio de Pokémon y el combate online en esta nueva edición, que aquí sí que se nota el salto en la sexta generación de Pokémon. Básicamente, en conclusión, para los jugadores expertos esto va a ser pues casi que un avance muy importante. Evidentemente seguimos con los mismos patrones, pero hay cosas como el modo Horda de las peleas múltiples, el tema de las mega evoluciones, cómo ya esto se ha desmadrado, ya el nivel de criaturas y el número de criaturas es pues imposible. El número de horas que tiene este cartucho encima son cientos y cientos. También se han incorporado el tema de cuidar al Pokémon, le vuelve la granja y tiene bastantes cosas. Sí que es verdad que hay algunos puntos que son, pues bueno, mejorables, como una mayor profundidad, pero la verdad es que a nivel de público, a mí personalmente me convence. Y sí que decía este chico en el foro que si tenía 30 tacos y no podía jugar, pues la verdad es que Nintendo está jugando mucho con la nostalgia. Y cuando lo pones, esto no es spoiler, o sea, tienes 3 Pokémon iniciales para elegir, uno de cada elemento, pero a medida que avanzas te dan otros 3 para elegir, y esos 3 son Bulbasaur, Charmander y... ahí se me ha ido el nombre. Bulbasaur, Charmander... Ahora, y Blastoise, ¿no? Y Blastoise, eso es. Vale, bueno, bien, Enrique, recogiendo un poco lo que dices y también concluyendo, yo creo que este Pokémon, lo decía Will en el análisis, es... El Pokémon es un poco como lo que ha pasado con Pro, ¿no? Es un juego de esperanzador que se nota un salto, es un juego brillante y sobresaliente, pero se ve que lo que viene en los próximos años es de verdad un cambio en la serie. Hay que decir que es que la saga Pokémon, pese a todo el crecimiento que ha hecho, la cantidad de criaturas, la cantidad de formas de enfrentarse, de tipos de bichos y de incluso las mega evoluciones, es una saga bastante plana desde los tiempos de Game Boy. O sea, es un RPG muy clásico, muy japonés, con perspectiva cenital desde arriba, Y siempre con el mismo esquema de ir por las aldeas buscando los gimnasios para ser el mejor entrenador. Aquí se mantiene eso para llamar la atención del nostálgico y del fan, pero al mismo tiempo se revoluciona absolutamente todos los apartados. O sea, que yo creo que de verdad este Pokémon es un salto como el que supuso llevar la serie a Game Boy en sí, sus sí. primeros momentos. Es un juego que tú decías, es verdad, no es demasiado profundo en combates, pero bueno, eso ya sabemos que no se va a poder afinar más porque hay los tipos que hay y unos ganan a otros y siempre ha sido así. Y hay unos sí, pero se ha ido refinando un poco la fórmula y bueno, tenemos más tipos que antes. Y lo que sí me gustaría remarcar, que lo he dicho en el online y me parece muy importante, es que como con este juego concreto Nintendo ha tenido más manga ancha para permitir que usuarios, por así decirlo, desconocidos puedan interactuar entre sí sin tener que andar agregando números de amigos. Y esto me parece que es un síntoma muy favorable, no solo para la saga Pokémon, sino también para claro, la consola. Esa es la clave. Esto es una señal de que tanto Wii U como Nintendo 3DS van a ir por esa línea. Van a ir por, pues eso, por el online de lo que se lleva hoy en día, de poder jugar contra desconocidos y sin ningún tipo de código de amigo ni nada así. Ya eso que último que has comentado, de que te parece muy, muy tradicional, por así decirlo, como un enfoque muy de rol japonés, la verdad es que sí, que tiene un sistema de lucha completamente tradicional, completamente por turno, como recordar, pero sí que a mí me ha parecido, no sé si vos tenés esa sensación, que no me ha pasado como con otros juegos por turno que yo jugaba y decía, joder, aborrezco este sistema de lucha, sino que lo he jugado y no me ha echado tan para atrás como podían ser otros juegos de reloj japoneses. Desde luego es una buena puerta de entrada para la gente que se quiera aventurar en el género. También, Enrique, un último apunte. Comentabas tú el apartado gráfico. Eso sí que yo tengo que decir que ahí discrepo un poco con esa valoración tan positiva que has hecho. Yo creo que en 3DS vamos a ver juegos, y hemos visto juegos muy brillantes, y no puedo entender, por ejemplo, por qué el mapa del mundo no se ve en 3D. No se puede activar el efecto ahí. Sí, sí, eso o, ese, sí. o ese tipo de resbalones que parece que a Pokémon Company se le perdona todo y a Game no, Freak no, no, porque, de hecho... porque no, eso no puede ser y 3DS lo puede mover perfectamente algo un poquito más alto a nivel técnico. Ahora bien, es lo que decíamos, esto es como cuando analizamos un sandbox y decimos, gráficamente, si te fijas en el detalle le ves errores, sí, pero estás moviendo un mundo enorme, online y con cientos de criaturas. Sí, pero sí que es muy curioso cómo incluso, yo creo que no es una cuestión técnica de motor, sino cómo hay cinemáticas que utilizando exactamente el mismo motor y sin tiempo de carga activan el 3D y cómo vas caminando y no hay 3D. O sea, no sé si es una cuestión de prisa o... Sí, no sé qué ha pasado ahí, pero es muy raro que haya partes del juego que no están en 3D, así simplemente y ya está, sin más explicación. Pero vamos, en conclusión, que este juego va a contentar a los más pequeños de la casa y también a todos los que han pasado de laste con todos a laste con todas, así que esto se lo pueden comprar perfectamente, que no se avergüencen porque se van a divertir mucho. Bien, así lo gané. ¿Eh? ¿Alguien quiere decir algo más sobre Pokémon? Pues le vamos a ir poniendo punto final al debate. Le vamos a ir poniendo punto final al debate porque creo, al ver que de esto mucho mensaje no hay, ¿no? A ver, es que somos oyentes. En una edad ya, llevan 7 temporadas con nosotros, 7 años, por muy jóvenes que empezaran, están en una edad ya de jugar a otro tipo de, con otro tipo de monstruitos y otras cositas. Con las Pokémon. Claro, no, Squirtle, Nacho, no es este el Squirtle que... a ver, no sé ellos. Yo aquí estamos hablando del concepto y bueno, es fácil confundirse. Claro. Bueno, nada, decía Víctor Fernández que Martínez, que nunca vi la serie, pero la saga de juegos siempre me engancha. Charmander, mi primer Pokémon, qué mítico. Y bueno, la gente escuchando atenta se quedaban con Squirtle. Ángel decía Squirtle, señor Squirtle, pero creo que era por el concepto que estamos barajando aquí en Petit Comité, que no vamos a sacar a luz porque no viene al caso. ¿Te puedo ilustrar ese concepto? No, ya hemos tenido suficiente con el vídeo que ha posteado Nacho antes. Venga, va, tírale, a lo siguiente, va. Lo siguiente es el micro abierto, vámonos. Micro abierto. Bueno, pues como siempre hago una elección así un poco aleatoria y te ha tocado, Enrique, cuando quieras. Oye, pues yo básicamente me pillas un poco aquí a contrapluma, pero vamos, te lo digo. Yo no lo he jugado todavía, pero este fin de semana no sé cómo terminé llegando, creo que viendo vídeos relacionados o algo así. A tu no nada de Squirtle, sino a vale. sino a To The Moon, que es un RPG pues, hecho por muy poquita gente con una banda sonora brutal, un título independiente, y tengo muchísimas ganas de probarlo precisamente porque casi que lo compara mucho con el estilo este de Beyond, de David Cage y demás, y gente que ha hablado que se lo ha hecho y tal, son muy poquitas horas, dura unas 3, 4, 5 horas, y trata un poco sobre la historia de un señor mayor que está enfermo y quiere volver a conseguir algo en su vida, y bueno, llegan unos doctores que se meten como en su memoria y van recuperando como si fuera una especie de Animus, pero en bidimensional y viviendo diferentes etapas muy emotivas de este señor, algo así como el Benjamin Button del videojuego, pues con un estilo así un tanto raro y muy emotivo yo. Así que esta semana os voy a recomendar a todos que me sigáis y lo probéis. Yo he oído cosas malas del juego ese, ¿eh? Eso iba a decir yo, ¿no? Mira, yo, Enrique, está hablando César, ¿no? Un botón y tal. Eso no, eso no. No me ha hablado César. Bueno, gente, vamos a seguir. Relaño. Pues yo, si se me permite, voy a cambiar de registro, me voy a salir de los videojuegos y voy a mencionar una noticia que ha tenido lugar hoy en una convención de cómic de Norteamérica, y es el regreso al fin de la Comic Con en Nueva York, y es el regreso al fin de Miracleman, tras prácticamente dos décadas en el dique seco, ¿no? Al hablar de grandes obras del cómic suele mencionar Watchmen, el Batman de Frank Miller y unas cuantas más, pero Miracleman para mí siempre ha sido una de las mejores, creada por Alan Moore a lo largo de la década de los 80, luego recogió el testigo Neil Gaiman, pero no pudo completar la obra por muchos problemas que tuvo de derechos. Se quedó ahí en la estacada y ahora parece ser que Marvel ha conseguido los derechos de todos los cómics y se van a reeditar, no solo los anteriores, sino también esos números que Neil Gaiman no pudo completar, lo va a completar ahora. Y oye, yo ya le he hecho un hueco en mi estantería e invito a los oyentes que conozcan este Miracleman, que se van a sorprender bastante porque es un cómic de extraordinaria calidad. Señor Butenay. Bueno, pues yo tengo... Hablo de las bondades de Mary Station. Estos últimos días he podido probar esa beta llamada PES 2014. Que nosotros, como somos tan buenos, pues le hemos dado estatus de videojuego y lo hemos puntuado y todo, ¿eh? Para que veáis que no... Que es que somos así de majos, ¿eh? También he estado jugando a Beyond, viendo cómo, bueno, pues le damos estatus también de videojuego a ¡déjalo el nombre! No, viendo cómo le damos estatus de videojuego a películas, me ha gustado bastante también Beyond. Me he divertido bastante viendo cómo juegan, porque es lo mismo que jugar, es uno de los pocos juegos donde da lo mismo. Y he podido probar también, que hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de probar y me he dado cuenta, y darle al Hearthstone. Un amigo me pasó una clave y puedo decir que... ¡Qué juegazo! Que está muy bien hecho y que este, señores, es el futuro junto con Candy Crush de los juegos de PC. ¡Qué juegazo! Eso sí. Y con esto me despido. Jabote, cuando quieras. Pues nada, yo decía al principio que, bueno, vengo de la presentación de The Rising 3, que ha sido ahora mismo aquí en Callao, a la vez que el primer episodio de la cuarta temporada de The Walking Dead. Y bueno, hemos estado con su productora y hay una declaración que nos ha dejado a la prensa asistente, ¿no?, que me tiene un poco inquieto. Y no sé, Nacho, ¿qué opinarás de esto? Y es que decía ella que bueno, que este juego va a ser siempre y será exclusivo de Xbox One por cómo utiliza Kinect. Entonces, se ve que va a haber más interacciones de las que pensábamos con el sensor de movimiento. No lo han querido detallar, pero la cámara de la nueva consola de Microsoft va a tener bastante peso, dicen. Ya veremos, porque es que la verdad es que hay poquísima información más allá de lo que hemos visto en demos previas, que por cierto a la que han traído aquí a Madrid y la que estará en Madrid Games Week va a ser la misma que ya pudimos ver en Games con los que fuimos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito ahí con la espinita de que yo quería un juegazo de The Racing, quería volver a matar zombies ahí a puñados y que no la cámara necesariamente me reconozca cómo agito el mando o cómo cambio de arma con un gesto hacia arriba de la muñeca. Así que no sé, me tiene un poquito inquieto este juego. Otro Lair, el Lair de la nueva generación. No sé, yo vi una demo en E3 sobre funcionalidades de este nuevo Kinect avanzadas y tal, y había un par de cosas, buenas ideas y buena respuesta, no sé, tampoco tiene por qué ser malo, pero es que ya, visto Es que lo cualquiera se que fía, hemos claro, visto la lo que pasada pasa. generación o la actual, pues entiendo el recelo. Venga, dejad que hable Frank, que está esperando. Bueno, la verdad, estamos, no sé si os habéis dado cuenta, pero nos quedan muy, muy poquito para las dos nuevas consolas que nos faltan. Tenemos Wii U ya en el mercado, tenemos las dos portátiles y faltan las consolas que van, digamos, a tirar del carro. Faltan Y yo Xbox One. gastándome el dinero en la Neo Geo X. ¿Te ha gustado? ¿Te gustó, Nacho? No, basura, horrible. Ah, qué mal. Yo mismo lo revendo, Nacho. Por cierto, aunque no te guste, me tenías que pagar. No, Sí, te tengo que no, pagar. Por no. Que cierto, que lo que voy a quede hacer así en es, me la público voy a con llevar. testigo. Con testigo. La próxima quedada, lo que voy a hacer es llevarme la caja, la firmamos entre todos y luego la revendo. Ah. Bueno, y yo quería ilustrar un poco, por un lado, el hecho de que nos falta un juego importante. Ah, yo, de hecho, no sé cómo lo veis vosotros, pero me falta un juego de nueva generación que me haga comprar. Yo ya tengo reservada una PlayStation 4. Tengo mis pegas con un Xbox One, entre otras cosas por el tema de Kinect. Pero me sigue faltando. Ojalá, ahora que viene todo el tema de la nueva generación y tal, echo en falta las sensaciones que me provocó, por ejemplo, Super Mario World, cuando compré mi Super Nintendo, que más o menos en los primeros meses y tal. Cuando compré el juego y lo vi, y el cambio brutal de los 8 bits a los 16 bits, echo de menos eso. No veo ese juego que me vaya a abrir los ojos y decir: esto, ya estoy aquí, ya estoy en la nueva generación. Así que me pregunto si esto lo veremos alguna vez o es ya parte del pasado por cómo funciona la tecnología. Pero porque, Fran, tú eres un jugador de PC y estás habituado a ver unos gráficos increíbles siempre. Pero, por ejemplo, yo que no lo soy tanto, me tengo ganas de jugar a Battlefield 4 ya en las nuevas consolas. Y como yo, hay mucha gente que no tiene PC de gran calibre, ¿sabes? Para el mundo de las consolas, yo creo que es un gráfico, o sea, un salto, perdón, tremendo. Yo Que, bueno. estoy de acuerdo con Fran, ¿eh? O sea, yo mismo lo estoy viendo. O sea, yo ahora mismo no tengo ni idea de cuál pillarme, porque si estuviera Titanfall en el catálogo de Xbox One, te diría, pues me voy a poner una One porque Titanfall me tiene loquísimo. Ahora me pongo a ver el bolsillo y digo, coño, es que 3,99 contra 4,99 se nota. Igual me pillo una Play 4 con Killzone Con Shadowfall, que Killzone. es así de lo exclusivo que más me llama, porque sinceramente esto de comprarte una consola de nueva generación y no comprarte un exclusivo es para darte una colleja. Así que estoy como tú, Fran, estoy que no sé por cuál decidirme porque no tengo un exclusivo que me diga este. Luego viene ese Rise, hijo de Roma, y viene el jabote de la Gamescom y me dice que se ha desinflado. Y Dead Rising, pues es lo único que también queda un poco que me llame como exclusivo porque no soy muy de coches, ¿eh? Tienes Forza que seguro es un juegazo y los que les gusten este tipo de títulos pues lo van a gozar, pero yo no sé, ahora mismo casi que empate a uno, ¿eh? Pasa siempre, ¿no? Con los lanzamientos de consolas de sobremesa que vienen. Creo No, pero que bueno, la generación pasada 360. estuvo mejor, ¿eh? Sí. Es que es todo reciclado de la generación anterior, prácticamente. Y los exclusivos, muchos de ellos, ya son proyectos cancelados en la generación anterior que han pasado a esto. O sea que vamos a tardar en ver buenos juegos que realmente no aprovechen las características de los nuevos sistemas. Vamos. De todas maneras, esto da para debate, ¿eh? Yo creo que esto deberemos recuperarlo las próximas semanas cuando nos acerquemos al lanzamiento. Vale, tema, ¿qué consola me compro? La Super Nintendo, ya lo ha dicho Frank. Ahí, ahí, ahí, La ahí. Neo Geo Oye, Gold. pues no es mala idea, Joder, maldita sea Y los barata, chinos, esto además. del De barata nada, que los juegos de Super Nintendo hoy en día valen bastante, ¿sabes? Se Bueno, ha puesto de bueno. moda un poco y. La consola no, la consola no. La consola no, sí, pero algunos juegos en particular sí, ¿eh? Oye, Sí, y pero. 13.000 pesetas que valían en su tiempo, ¿eh? Vaya. Vaya minuto, ¿eh? Vaya minuto, nos estáis Minuto marcando. de oro, chaval. Vaya Bueno, a ver, minutito. venga. Albert, dale Siete, caña tú, siete. anda. Joder. Oye, Mote, ¿has visto el tinglado que tiene esta gente? O sea, que si me compro esta, que la otra, tal, tal, tal, para jugar al Battlefield. ¿A ti qué te cuesta, Mote, el Battlefield? 49, ¿no? Ya está. El Es problema caro, que para ser tenemos. de PC, que Claro, es caro. y el PC para montarlo y jugarlo a Tú ultra, calla, súper Frank, que tú eres de los barato. míos. A mí no me repliques tú. Hombre, pues a ver si algo pasa. Por eso todo me viene a decir la verdad. ¿Cuánto va a pasar al troll? Escúchame una cosa. Dos cosas rapidísimas. Una, lo adoramos en su inicio y le hemos ido pegando palos tiempo después, y yo creo que es de justicia que reconozcamos la evolución positiva que está experimentando a Star Wars The Old Republic, que parecía que se moría, y ahora nos han anunciado una nueva expansión para de aquí un par de meses, en la que por fin habrá combate abierto en el espacio, con naves, con habilidades, con naves que equipar, bueno, una expansión un poco profunda en todo lo que rodea el combate espacial. Buena noticia que BioWare y Electronic Arts, en vez de que sacrificarlo como han hecho recientemente con el mítico, yo diría, Warhammer Online, pues no, quieren realmente mantener esto, que siga vivo durante años. Creo que es bueno. Y por otra parte, no tiene nada que ver con videojuegos, pero a ver si adivináis quién tiene un par de entradas aquí para ir a ver a la nueva peli de Dragon Ball en Sitges este fin de semana. Vosotros no, pero yo quizás sí. ¿Eh? ¿Quién lo va a ver el primero aquí? Yo la he visto. Tú no has visto nada. Tú no has visto nada. Entonces yo voy a ser el primero. Así que cuidadito con los spoilers de la pesca. Este fin de semana. Akira Toriyama te va a entregar la película en mano. A la una del mediodía. Os quiero a todos ahí. Pero que no sea como aquellos VHS, ¿no? Que expandieron el universo de Dragon Ball, macho. Tremendo. Nacho, ¿te toca o qué? Venga, pues dale. Quería simplemente hacer un repaso a lo que es la oferta de Medicison TV para esa temporada. De momento hemos empezado con dos de cuatro programas de producción propia que tenemos en marcha. El domingo visteis League of Legends con Elena Minervae, que bueno, es una chica pro player de League of Legends que... pues, wow. Uy, enseñando, todos los campeones, empezando a un nivel bastante básico, después subiremos y también habrá contenido para usuarios avanzados como Motenai, que está ahí en plan de cuando vas a enseñar a hacer cosas de verdad, que yo vaya por las partidas y no pierda 10 seguidas, como está pasando ahora. Empezamos el domingo con esto, muy buena aceptación, la verdad, y muy contentos con el resultado. Hoy lunes hemos estrenado el nuevo Pixel, el Pixel DLC, juego de palabras, porque DLC es Dani Bocavit lo cuenta, no es que sea descargable, y todavía tenemos que trabajar bastante el formato. Hay unos pequeños fallos con el audio, pero básicamente la línea está ahí, es un contenido fresquito, es un contenido que tocando información genera opinión de una forma muy divertida, con muchas troleadas. Dani también creo que había el punto muy rápido, y sobre todo la producción y una idea audiovisual, pues el hecho de jugar con muchos memes, jugar con... pues con GIFs, con, como no decirlo también, autoparodiándonos, creo que le van a dar un punto de vista diferente al Pixel que tenía Guillem Caballé, que por cierto irá apareciendo por ahí, irá dejando su opinión de lo que le parece el programa en la forma en la que os podéis imaginar. Pero vaya, pedimos disculpas porque hemos estado trabajando con un micro que no era el que deberíamos, y mañana va a estar solucionado. A ver si con eso y entre que Dani va intentar proyectar así la voz un poco para que se le entienda y vocalice, pues eso, a ver si el feedback mejora. Muy bien, pues con Nacho cerramos el micro abierto esta semana. Decir que me guardo dos... No, todavía quedan dos de cuatro programas. O sea, quedan dos sorpresas. El trolazo, ¿qué será? Otro más por ahí que está guardado, sí. Bueno, pues los iremos descubriendo. Vámonos al retropodcast de esta semana, chicos. Retropodcast. Albert, ¿qué mensajes has rescatado? Bueno, pues visitando el foro esta semana ha habido bastantes preguntas, así que algunas concretas. A ver si alguien sabe resolver lo que nos pregunta Superhombre86. ¿Sabéis si es necesario empezar una campaña nueva para acceder al futuro contenido del XCOM Enemy Within? ¿O por el contrario se puede cargar una partida del Enemy Unknown? ¿Alguien sabe esto? Empezamos bien. Yo creo que tienes que empezar una campaña nueva. Yo creo que también. Es un juego que actúa, o sea, una expansión, pero actúa un poco como secuela porque bueno, todo lo que se ha visto es completamente nuevo. O sea que no sé si se puede cargar el perfil que traías de Enemy Unknown. Yo creo que no. Bueno, pues dicen que no. Si luego es que sí, pues lo pones en los foros, que no tenemos ni idea. Y, bueno, hay otros, ¿sabes? Y... CHT Castro pregunta, ¿soy el único que piensa sobre Saint Seiya? ¿Soy el único que piensa que este Brave Soldier, salvo el nombre, tiene una pintaza espectacular? Siempre hablando como un viejo fan, claro, parece un paso adelante en los juegos Saint Seiya, cerca de los niveles de los juegos de Naruto. ¿Es realmente así? Pobre hombre, tío. Uf, qué decisión. Pobre hombre, se va a llevar. Vive engañado. Vive engañado, la verdad. Es un fanservice muy discreto a todos los niveles. Visualmente se ha ido toda la carga a las armaduras, lo más es normal. Escenarios vacíos. Como juego de lucha, pues también muy limitado, ¿no? Tiene juggles o combos aéreos interesantes utilizando golpes normales y también, pues eso, los ataques especiales de cada caballero y de hacer estallar el cosmos. Y lo bueno que tiene es que a los fans nos toca esto. Yo el otro día se me quedó la lágrima con el vídeo de las armaduras divinas, ¿no? Van a debutar aquí y junto con la plantilla completa del santuario, de Poseidón y de Hades, ¿no? Se han confirmado ahí Thanatos y otros dos más de los jueces, ¿no? Del inframundo. Y para de contar, amigo, de verdad. O sea, esto tiene una pinta 6 que es tremendo. Pero bueno, a ver, sí. ¿Qué tal queda? Qué pena, Dios mío, ostras, Senseiya. Y el Dragon Ball se nos viene también encima, Nacho. Sé que no puede ser. A ver si la siguiente generación hay más suerte. No sé a quién le leí el otro día por Twitter que decía: el director creativo de Namco tiene que estar tomándose unas copas y diciendo: dejadme tranquilo, sacar otro de Goku y dejadme en paz. Así a John Carca, creo que fue así. Pregunta de Clice, una de las míticas preguntas sobre hardware, así que preceros atentos, que dice que estuvo viendo el reportaje que montamos sobre cómo montar un ordenador y tiene dos dudas. La primera, que qué gráfica le recomendáis. En el reportaje mencionabais una 660, una GTX 660 Ti a 199€. Pregunta si con esta gráfica os ha servido o recomendáis otra. Y la segunda, pues tema de procesador, placa y demás. Yo creo que en tema de procesador y placa, más allá de que, bueno, preferencias de cada uno, quizá a uno le gusta más AMD, si lo que vas es a jugar, en cuanto a procesador, no bajes de un i7. Hoy en día, i7 se puede conseguir a un precio. Hay muchos modelos, muchas gamas, pero lo que es un modelo i7, en ese presupuesto te cabe tranquilamente. Placa base, si no vas a hacer overclocking, si no vas a hacer cosas raras que no las vas a hacer con ese precio que te marcas tú, cualquier placa base que ronde los 100€ y que no se vaya mucho más, o sea, nada de 120, sobre los 100, te va a hacer su función de mil maravillas. Y en cuanto a gráfica, dices la 660, yo para mí es eso el mínimo que deberían marcarte para poder jugar a todos sin problemas, es el mínimo. Dices 660, oye, la 650 es parecida. No, 660 es la gama media empezando a tirar alta, pero no bajes de ahí. Si bajas de ahí ya tendrás problemas. 660 o ya te vas a una 760. Si tienes un poco más de presupuesto, pues 770 y para arriba. Pero por lo menos 660. Yo si pudiera, pues intentaría echarle un modelillo un poco superior. No sé, ¿alguien quiere aportar algo? No sé qué soy. Que además los i7 no son caros ahora ya. No, los i7, hay muchas gamas, ya sabes, hay dentro del i7 pues hay diferentes gamas, pero un i7 se puede conseguir a un precio bastante razonable y le caben esos 800€. Y recomendable, ¿eh? Que no, sí, porque... sí, es lo que te digo, hay un, si quieres un PC para jugar, que ya te digo, con 800 lo vas a montar de sobra, hay unos mínimos a los que no tienes que bajar, y uno es el tema gráfica, no bajar de 660 porque vas a tener problemas ya, y otro es el tema procesador, no bajes de i7, a día de hoy no bajes de i7. Y por último... Que se espere y se compre una Steambox. Pobrecillo. No le hagas caso, que es la droga la ha dejado tonto. Y la última, pregunta Herbanana para Relaño, para Nacho y para mí, aunque bueno, es para todos. Dice que le digamos qué buenos y rejugables juegos de PS Vita le recomendáis para estas navidades. Así que un poco de popurrí para terminar. Dragon's Crown y Muramasa, le diría yo. Yo añadiría los juegos de lucha, BlazBlue sobre todo, aunque joder, también el Marvel vs. Capcom está bastante bien, Street Fighter vs. Tekken y el Mortal Kombat. Y el Injustice también debe de estar ya por llegar. Y de pues Vita... Eso, no, pero Persona, no, de cabeza, el 3 lo puede... Sí. El 3 lo puede descargar de la tienda, del de anterior de PSP, y luego Persona 4 Golden, creo que vamos, que con eso debería tener, pero para bastante tiempo además. ¿Qué más, Albert? Pues ya está, estas son las preguntas que hemos tenido esta semana en el foro, así que espero que os hayamos resuelto todo lo que pedía. Venga, tírale. Pues nada, le tiramos cerrando ya el programa esta semana. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Yo de vosotros y de mi voz, ¿eh? A la vez, de forma paralela, madre de Dios. Según avanza el programa, me voy quedando en menos. Ya soy casi una sombra de mí mismo. Nacho, hasta pronto. Hasta pronto. Yo tengo la garganta también un falla. Como dirían por ahí, necesito un enante, un ibuprofeno o lo que sea, porque no, esto no me aguanta mañana. En fin, feliz semana y el lunes que viene los 100 mejores de Xbox 360. Hasta luego. Sí, señor, hay que hacer justicia, hay que hacer justicia y equiparar un poquito el tema. Bueno, hasta que llegue ese momento, me despido de más gente. A ver, de mote, venga, adiós, tío, chao. Hasta la semana que viene, chicos, ha sido un placer. Nos vemos. Amigo de Enrique, un abrazo. Hola, hasta la semana que viene. Jabote, chao, tío. Venga, hasta luego, hasta la semana que viene. Y qué poco habladores que estáis hoy, de verdad. Hombre, decís que no sé vais rápido, os despedís de la voz. Mira, yo sí iba a decir que estaba esperando, Juan, que me despidieras al final, porque estoy buscando. Me ha dejado este usuario que nos preguntaba por X con Enemy Within, me ha dejado ahí con la duda. Estoy buscando a quien nuestro impresiones de la Gamescom. Eso, si puede cargar su partida del perfil. Les recomiendo que lo lea, que está todo mucho más detallado ahí. Muy bien. Oye, Juan, ¿qué pasa? Vamos a comentar este proyecto que ha surgido aquí entre bambalinas en directo. Sí. Dale caña tú, que yo estoy por poco comentario. Yo estoy igual, no sé qué lo quiere decir. Pásame el teléfono de la bambalina esa. A ver, Fran, dilo tú, anda, que creo que eres el que más está en el que más sabe posición decir y tal. Oye, pero esto le tenemos que pedir permiso a Pepo, ¿algo o qué? En este momento, pues, ¿cómo lo titulamos? ¿No? ¿Proyecto? ¿Esbozo? ¿Qué leches es esto? Esto ha sido, no sé, pero ¿qué día lo vamos momento a hacer? Es una canita al aire. Si tenemos la agenda llena. No, pero eso. Yo creo que esto hay que hacerlo. Esto, estamos aquí, para que los lectores que ya están diciendo, pero decirlo ya, puñeteros, que estamos aquí pendientes. Estamos hablando de hacer un podcast retro en condiciones monotemático, dedicado a algún tema que nos mole de retro, ya sea a una consola, a un juego en concreto, a una saga, algo en esa línea que creo algún que creador. Algún creador, algo, no sé, por ejemplo, estabas comentando con Juan, que es un enamorado de la Mega CD, de hacer un especial de Mega, de Mega CD, y yo creo que y llora. Juan directamente empieza el programa y el oyente, por favor, joder, esto es el momento más grande de mi vida. Tremendo. Un especial, sí, de los juegos de Mega CD más 32X, esos títulos fueron geniales, ¿va? Vamos, lo petamos. Nada, pues esto es lo que ha dicho, ¿eh? Esto yo creo que deberíamos moverlo y pedir permiso a los grandes jerifartes Yo te digo una cosa, jerifartes estaban a decir, fantástica idea, fantástica iniciativa, esto... Si cuesta cero o menos, correcto, adelante. Yo, por mí. Sí, esto hay que echarlo a rodar, porque además llevamos ya tiempo detrás de esto, ¿eh? Es una cosa que no viene de ayer. Pues sí. Pues que ya sé, que queda dicho, esto lo vamos a mover, por lo menos. Hacemos un crowdfunding de estos en plan de hasta tantos euros, tantos programas, tantos, la tal, cena con Francia. Yo ya he referido cuál podría ser el primer premio, ¿no? De crowdfunding este. Ya te digo. Bueno, chicos, vamos a seguir despidiéndonos. No sé a quién le he dicho adiós, creo que a Relaño no le he dicho adiós. Cierra esto ya, hombre. A mí no me ha dicho adiós, Juan. Tampoco hace falta que me lo diga, hombre. Si la semana pasada no me lo dijiste, pues esto tampoco iba a pasar nada. Así que... ¿No te lo dije? Que va. No me lo dijiste. Hostia, no me lo dijiste. Mal educado. Y oye, vale. si al final se hace esto, el podcast retro, yo para el primer programa voto por la Neo Geo X, ¿eh? Daría para mucho que hablar, ¿eh? ¿Pero qué día lo vamos a hacer? Que no hay días en la agenda físicamente, chavales. Ya iremos buscando. Ya se buscará. Si además Fran no duerme, lo podré ir grabando. Es fácil. Bueno, Arturo, adiós también para ti. Y Arturo no dice nada, ¿vale? Arturo. Que se dé por despedido. Albert, despídete tú. Yo no te explico lo que es el Squirtle mañana. Pues vaya energía que llevabais hoy, ¿eh? Bueno, en verdad todo esto ha sido culpa de Juan, que ha llegado tarde y nos ha enganchado. El Tauritón. Aquí falta Tauritón. Nos ha enganchado en horas que no estamos ¿Qué ya. Qué suerte para... tenéis de que no estamos en un estudio. Te iba a partir las piernas, pero fácil. Dale, cariño. ¿Y tú ibas a hacer qué? Bueno, a ese le pego un pisotón al... Cuidado. Bueno, es que estamos apagados, vamos. Porque falta aquí Salva y su chiste, ¿eh? Para lo que habla, en fin, lo que ha robado este en este programa. Escucha, que nos vamos, que la semana que viene, lunes, 10:30, aquí otra vez. Y mensaje, preguntas al foro, Twitter, Facebook, mail, donde queráis, las recopilo y la semana que viene las resolvemos como esta. Así que ala, vámonos. Vámonos, chicos. Hasta luego, Juan, que tenía el micro muteado. Ah, bueno, ahí está Arturo. Adiós, tío, adiós. Nada, hasta luego. Digo que nada, muchísimas gracias por aguantar, sobre todo el comienzo, que se ha demorado más de lo habitual, y después por aguantarnos. Hemos estado entretenidos con el vídeo ese, la guitarrita. Sí. Por aguantarnos hasta estas horas, que se agradece un montón que estéis ahí siempre, no nos falléis. Chicos, hasta la semana que viene, más y mejor, no faltéis, pasaremos lista como siempre. Adiós. Ese musicón que se está pinchando, DJ. Oh yeah, oh yeah. Suena. Pim, pam, pim, pam. Albert, ¿te presento a aquella que hay en la esquina o que te la presento? Espérate. Está por fulano. Está por mengano, qué gustito da matar marciano. Vengo de otro país a traeros el mujer, que es que me vengan los crepes. Arturo, pincha una de pitbull ahora, hombre. Oye, yo soy un temazo, poca broma. Vamos arriba, esa peña del Benny Podcast. Dice wow, wey.